Bueno, nos reunimos porque estamos trabajando el proyecto del Observatorio del Río Negro, que ya lo veníamos trabajando desde el año pasado. Ya hemos mantenido reuniones con todas las organizaciones de Viedma, tanto municipales como también provinciales, como es el DPA en este caso, que nos interesa que forme parte del observatorio. Y ahora decidimos cruzar el río y reunirnos con los concejales de Patagones, porque la idea es que el observatorio sea común para las dos ciudades. En un primer momento estamos viendo cómo le damos un formato legislativo y legal validero, pero sería importante que funcione para las dos ciudades, porque bueno, somos la comarca y compartimos esto, y las condiciones del río nos afectan a ambas ciudades. También este sería en un primer momento trabajarlo con Patagones, y luego uno de los artículos del proyecto también pide que se remita a todos los consejos, a todos los municipios y consejos deliberantes costeros ribereños del Río Negro, para que pueda replicarse esta ordenanza en cada municipio y los municipios empecemos también a tener un control sobre nuestro río y sobre lo que sucede en él. Nosotros empezamos a trabajar este proyecto con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, en virtud de que veíamos que todos los años, a fin de año, cuando salían que se difundían más masivamente los análisis del DPA, había voces de un lado que decían que los análisis estaban mal hechos y que nuestro río estaba contaminado, y el DPA, que era la voz oficial, que nos decía que no estaba contaminado. Entonces uno se encontraba con esta situación de que llegaba al río y no sabía si meter la pata o no. Muchos venían y me preguntaban a mí, me dice, ¿qué hace? ¿Qué pensás vos? ¿Está contaminado o no? Y la verdad es que yo no sé si está contaminado o no. Los análisis dicen que no, pero bueno, hay otras voces. Entonces la idea era sentarnos todos en una mesa y ver, obviamente con técnicos en la materia, como son las universidades, como hay en las universidades de Río Negro y del Comahue, que ya estuvimos charlando con ellos, y les pareció interesante formar parte del observatorio, para poder debatir dónde son los análisis, dónde se toman, porque eso también tiene mucho que ver, dónde se toman las muestras, cuándo se toman, si está subiendo, si está bajando, si es antes o después de la planta de tratamientos. Bueno, esto tiene mucho que ver, entonces nos parece importante empezar a trabajar este tema y poder tener un análisis certero de cuáles son las condiciones de nuestro río. También hay distintas muestras, tenemos la muestra, la que más se conoce generalmente en verano, es la muestra que da para lo que es bacterias que tienen que ver con la Escherichia coli, pero también tenemos contaminación por el petróleo, contaminación por los agroquímicos. O sea, nosotros, nuestro río viene bajando de todo lo que es el Alto Valle Rionegrino, de lo que es la zona de Neuquén con el petróleo, entonces tenemos que tener en cuenta también esos análisis. En la primera reunión la tuvimos con concejales del bloque de Cambiemos, desde Patagones, pero bueno, la idea es seguir reuniéndonos con todos los concejales y que sea un proyecto comarcal con los dos consejos deliberantes. El intendente en su discurso de apertura habló de tener un análisis único y que sea el que, de alguna manera, estén todos de acuerdo de que sí, si está contaminado, es este el análisis, está contaminado o no está contaminado, ¿en qué nivel? ¿El observatorio busca eso también, de que especialistas puedan tener un único análisis de lo que se refiere? Sí, eso es lo que estamos buscando, que el análisis que haya, además de ser único, tenga la legitimidad de todos los sectores, ¿no? De los ambientalistas, del municipio, porque hoy el municipio recibe el análisis que hace el DPA, que por ahí en algún momento se ha publicado y fue muy cuestionado. Bueno, pero es la autoridad encargada y responsable de hacer los análisis en Río Negro. En Patagones es distinto porque los tiene que hacer el municipio, y nos comentaban los concejales que ya hace 2 años que los vienen realizando porque no se venían haciendo estos análisis. Pero aquí en Río Negro la autoridad de aplicación de esto es el DPA, por lo que bueno, el municipio replica eso. Entonces me parece que es importante que como municipio nos involucremos. Obviamente el intendente está al tanto del proyecto del observatorio, lo hemos trabajado con el Ejecutivo y les pareció acertado esto de empezar a trabajar en conjunto, y que también forme parte también la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que me parece que es una voz importante y bastante representativa en nuestra ciudad, se ha visto en las últimas marchas y demás, y su gran preocupación por el medio ambiente.